Ha llegado la primera victoria para Necaxa en casa y así también está llegando el Podcast PR. Bienvenidos. Que inicie la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el Podcast PR con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Heras. Bienvenidos. Soy pura mexicana, nacida en este suelo, en esta hermosa tierra que es mi nación. Mi México querido, qué linda es mi bandera, si alguno la mancilla le parto el corazón. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh tierra bendita de Dios! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre por ti daré yo! Hola, ¿qué tal, Hermandad Necaxista? Bienvenidos una vez más al Podcast PR, episodio número 116. Mi nombre es Salvador Murdoch Heras y para mí es un gran lujo darles la bienvenida en esta emisión. Y bueno, que estamos de pláceles, ¿no? Estamos muy contentos, así como contento estoy de saludar a mis compañeros amigos. Vamos a empezar por don Alex Rodríguez. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, Murdoch. La situación que se presentó esta semana, creo que nos podemos ir de puente, ¿no? Así, tranquilos. Tranquilos, sí. Tranquilos y en paz, con paz en nuestros corazones, compas. Como, pues, compa también es sí. Don Gerardo Taker. ¿Cómo estás, Gerardo? Bien, compadre. Exactamente, si nos podemos ir de puente, ¿eh? ¿O no? Uh-huh. Tío, nos agarra precisamente en el puente, entonces. Sí. No lo echen a perder. Pero de momento, todo bien, contentos. Fuera del sótano porcentual y eso siempre va a ser positivo, ¿no? Así es. Sí, sí, así estamos todos tranquilos, todos tranquilitos, contentitos. Estaban los, ¿qué? Los tomatitos. Ay, no manches. bueno, sí, ok. Murdoch se fue a tomar ayer, discúlpenlos. Murdoch, que eras del fuerte, se llama. Sí, bueno, disculpen el comercial, ¿verdad? No era la intención, pero bueno, aquí estamos. ¿Ya no existe esa marca, o sí? ¿Ah, no? Ah, bueno, entonces todo bien. Ok, bueno, pues ya vámonos a empezar con cortinilla y con todos los temas. Vamos, cortinilla. Hagamos el recuento del partido anterior. Ok, pues... sábado 10 de septiembre y Necaxa estaba recibiendo en el Estadio Victoria a un equipo del Santos de Torreón que estaba necesitado de puntos, no ha tenido un gran inicio de torneo y bueno, eso los obligaba, ¿no?, a buscar algo en este, bueno, tan mal inicio habían tenido que habían tenido que cambiar de técnico. Ya el Chepo pues logró su primer victoria hace un par de semanas y ahora, bueno, buscaba también sacar puntos de cacha del Estadio Victoria. Sin embargo, bueno, Necaxa también estaba obligado a su vez de sacar una victoria en casa tras los intentos fallidos que habíamos tenido, ¿no?, en las jornadas anteriores. Primero con un Cruz Azul que pues, en la primera fecha, y parecía que Necaxa merecía ganar ese partido. Sin embargo, no lo logra, ¿no? Después con Pumas, que nos sacan el partido en los últimos minutos. Y luego con Xolos, que bueno, el equipo de Miguel Herrera se nos complicó, parecía que Necaxa merecía la victoria y nuevamente no se había logrado el objetivo, por eso era necesario que Poncho Sosa sacara los 3 puntos en casa, por fin, en este primer, en casa, ¿no? Y bueno, al final de cuentas lo logra. ¿Cómo vieron ustedes el partido, compañeros? Yo pienso que vino en un buen momento, digo, considerando la tabla que importa, que es la porcentual. Creo que nos pone a temblar un poco cuando a los dos minutos apenas iba perdiendo el partido. Digo, no, rescato muchas cosas, rescato el hecho de la voltereta, digo, que tuvo la autoridad, como la de el gran Edson Puch, que no hizo nada, pero bueno, es como la de Espíndola, que ya en lo particular no me parecía un mal jugador, encontraba como que pues no se encontraba por la cuestión de que llegó un poco más tarde, pero sea el anotador de uno de los goles, y Bekeles también, muy importante que meta gol. Cuestión de los defensas, ¿no? Me parece que Mario de Luna, toda la defensa es muy importante, pero también se hace presente eso, y eso es algo que a mí en lo personal me agrada mucho. Que Necaxa está encontrando la que debe usar durante el torneo para los encuentros, ¿no? Desde luego de destacar es la actuación que tiene, especialmente en el primer tiempo, ¿no? Lo platicaba el sábado por la noche con nuestro amigo Arturo Reyes. Creo que por fin encontramos quién cobre la pelota parada. Y me parece que de gran forma, ¿no? Dos o tres centros, incluso por ahí un disparo de Jairo. Me parece que dio un buen partido en el primer tiempo. Brian Bekeles dio su mejor partido del torneo. Incluso tuvo mucha proyección ofensiva. Lo corona con un gran remate, un gol muy, muy bueno de su parte. Precisamente el servicio de Jairo. La gente de Televisa a decir que fue de Puch, pero bueno. También habría que destacar desde luego la actuación de Marcelo Barovero. Espectacular. La de Pipe Gallegos, que bueno, ese es cada semana. Y lo que mencionaba Alex, ¿no? La capacidad de respuesta de Necaxa, porque un error defensivo, un inoportuno también. Marcador apenas al minuto 2. Entonces, creo que todos pensamos que se nos venía la noche encima. Al pasar los minutos, Necaxa se hizo del control del balón y comenzó a presionar. Tiempo terminó siendo muy superior a su rival, me parece, aunque también Santos por ahí tuvo sus ocasiones, ¿no? Sí, por ahí pues estuvo bueno el partido, ¿no? Me parece que estuvo entretenido, muchas emociones de los dos lados. Actuación importante de Marcelo Barovero. Digo, lástima, la defensa no empezó bien, se veía superada, ¿no? De repente, pero en general, ¿no? Creo que si hay algo que podemos criticarle a este equipo de Alfonso Sosa es que de repente le cuesta trabajo los arranques del partido, ¿no? Lo habíamos visto, digo, lo padecimos, lo sufrimos y fue mortal en Monterrey, ¿no? Como inmediatamente se nos iban encima, y después estaba pasando lo mismo en el partido contra Querétaro, allá en la Corregidora, donde a Necaxa le cuesta algunos minutos, ¿no? El darse cuenta que tiene fútbol, que puede generar, que puede incluso ser dominante, ¿no? Sobre su rival. Bueno, esto parecía que le estaba pasando ahora con Santos, ¿no? Afortunadamente llega rápido ese gol. Me parece que el gol del empate llega por ahí del 15. Gran jugada a balón parado, ¿no? Un gran servicio de Jairo, que remata Bekeles. Y eso le devuelve la confianza al equipo como para poder seguir intentando, seguir retomando, bueno, retomar primero el control del partido y luego incluso verse dominante, ¿no? Se vio superior, aunque por ahí hubo algunas jugadas que pusieron peligro sobre la cabaña de Barovero. Por ahí un balón al poste, ¿no? En esa jugada de contragolpe de Santos, que pues sí, digo, con el gol de la ventaja, que me parece viene de una desatención muy clara, ¿no? Por parte de, por ahí de Iturra, que después la defensa se ve mal y no pueden detener la velocidad de los, bueno, del delantero de Santos, y a final de cuentas, bueno, el disparo también tuvo lo suyo, ¿no? O sea, ya era muy complicado para Barovero hacer algo, y bueno, nos veíamos abajo, sin embargo, bueno, viene la reacción, Necaxa logra hacerse el control del partido, ya luego incluso de agarrar la ventaja del encuentro. Estoy de acuerdo en eso. Y bueno, es un enorme resultado, ¿no? Por la cuestión que ya habíamos en programas anteriores, el cociente. Decía Taker en alguna ocasión, en la medida en que Necaxa gane, jugándose demasiado, ya está en sea por lugar, ¿no? Me parece, en 15º. 15º y depende si... En este momento no lo sabemos, pero si Puebla pierde esta jornada o perdió esta jornada, sería un lugar más arriba todavía. Esto es lo que te da el hecho de ganar, ¿no? Igual como lo mencionaban o como ya estaban reventando todos, que el perder te pone hasta abajo, bueno, pues ve dónde te está colocando, ¿no? Es lo que hay que... Y ahora, sí, y ahora nadie se acuerda, ¿querían correr a Sosa? ¿Editos? O ya no se acuerdan que lo querían correr, ¿no? Pero todavía se le criticó, incluso aquí lo hicimos por echar al equipo tan atrás. Me parece que y críticas en ese sentido, no puedo leer ningún crítica a Sosa, más que por darle ingreso a Alejandro Díaz. O sea, la gente no quiere a Alejandro Díaz, eso me queda claro. Hablabas del gol de Brian Beckles, rápida, o sea, el gol llega rápido, ¿no? 13 minutos, 14 minutos después de, o sea, ya lo empató, y después de eso Spínola tiene una área, y la prende de 3 dedos, y la saca Marchesín, increíble, que también en Televisa Deportes, lo voy a decir, también ahí dijeron que había sido un remate de Edson Puch, porque en Televisa Deportes en el número 22, aparentemente, en su transmisión. Y bueno, Necaxa, como dije, fue mejor en el primer tiempo. En el segundo tiempo empezó otra vez frío, me parece. Con el control, el partido se volvió de ir y venir. Y al final, sí, pues, creo que terminamos pidiendo la hora. Aunque, pues, vía contragolpe. Y me parece que no se metió tan atrás como lo hizo en otros partidos, ¿no? Sí, y que, bueno, Alfonso Sosa lo explicaba en la rueda de prensa al final del encuentro, que por cierto empezó ya bien tarde, por ahí el Chepo de la Torre se tardó un chorro en salir, estuvimos ahí como media hora esperando, pero bueno, al final de cuentas le explicaba Poncho Sosa que es una reacción un tanto natural, ¿no? Que él lo había visto no solo en Necaxa, sino en otros equipos como técnico y como jugador, que es normal que cuando algo te cuesta tanto trabajo de obtener, como lo estaba haciendo la victoria en casa, y cuando ya la tienes y la tienes en tus manos, y sobre todo por lo que habíamos visto que había pasado, ¿no? Era natural que subconscientemente empezaras a tratar de cuidarlo, ¿no? Demasiado, y entonces ya no vas tanto al ataque, y que incluso a él no le gustaba, ¿no? No le parecía, y que era algo que tenían que trabajar y que corregir. El que estuvieran cuidando tanto el resultado y cediendo tanto la iniciativa del juego al rival. A final de cuentas, pues se lo creo, porque si notan los cambios, empezó con Ishihara, ¿no? Lo saca y mete al güero Díaz, que lo reciben con abucheos, no entiendo por qué. Pero empezaba a refrescar la parte del ataque, ¿no? Lo mismo con Prieto cuando entra por Spíndola. Y quizás, digo, el otro cambio ya fue un poquito más forzado por alguna lesión o golpe con Michel García, y entra Alejandro Vela, que regresa, ¿no? Después de tanto tiempo de inactividad, regresa a Primera División, y bueno, pues, le pesa un poco, ¿no? No se nota tanto, incluso por ahí tiene alguna pifia, pues por eso, por la falta de minutos, y pues porque es Alejandro Vela, básicamente. Pero bueno, al final de cuentas, se ve que Poncho Sosa busca, ¿no? El resultado en casa, amarrar la victoria, y al final de cuentas lo logra. Aún así me parece que ya en los minutos finales empezó a llover, la gente se pasó a la parte techada, ya no alcancé a apreciar claramente el final del partido, pero me parece que aunque Santos estuvo encima, no hubo tanto peligro en la cabaña de Barovero hacia el final, nada que pudiera poner en riesgo en la victoria. Sí, estoy de acuerdo en eso también. Y bueno, Santos muy en el fondo, ¿no? ¿En qué lugar se queda? Pensando en liguilla, por lo que veo. Sí, Santos es penúltimo, va en el 17, solo arriba de Jaguares. Necaxa, al momento que estamos grabando, es noveno. Sí, con 10 puntos, al igual que Monterrey, y por ahí que Atlas, quizás es, digo, estás a un lugar de la zona de liguilla, ¿no? Por diferencia de goles es que no estamos ahí. Pero bueno, a final de cuentas todavía falta que jueguen Puebla, Querétaro, que por ahí sumando, pues te podrían, creo que hasta rebasar Entonces, digo, a final de cuentas es buena la posición en la tabla, ¿no? Sí, que en la medida que las cosas vayan saliendo bien, sumando de tres, ¿no? También sería importante pensar que en algún momento dejes de preocuparte por la tabla de cocientes, por la del descenso, y te empieces a fijar un poquito más en la tabla en la tabla general, para ver si incluso alcanzarás liguilla en algún momento. Digo, sería una consecuencia del buen trabajo, pero bueno, también habría que estarlo viendo por ahí, ¿no? Considerando. En medida que los triunfos vayan presentando, perdón, te va a ir olvidando un poco de la tabla porcentual, ¿no? Desde luego, la prioridad debe ser la porcentual. De momento ya lo dejamos, y tratar de seguir subiendo. O sea, no, la tabla porcentual no es una lucha nada más de este semestre o de este año. Tienen primera, que esperamos sea así, creo va a ser así, va a seguir en los siguientes torneos. Tiene que también pensar en sumar lo más que pueda a irse haciendo de un colchoncito, ¿no? Porque sí, ahora ganas dos partidos, lugares, entonces es muy volátil. Tras el día volátil, entonces me parece que Necaxa tiene que tratar de sumar más para tratar de irse dando espacio en esa tabla, ¿no? Hace rato decías, Murdoch, de lo de los cambios de Sosa, que destacar solamente en la banca había un jugador defensivo que era Fernando Mesa. Sí, quizás también, bueno, por la obligación, ¿no?, que tenía Alfonso Sosa de buscar la victoria en casa, pues sí, ya era imperante, ¿no? Digo, para lo que habíamos platicado de la necesidad de sumar puntos después de haber obtenido la primera victoria, era importante que también lo hicieran en casa, porque de haber pasado algo al contrario, me parece que el cuello de Sosa todavía estaría en peligro. Oye, Murdoch, y por ejemplo, el semblante de Sosa, ¿cómo fue ya después de este triunfo? Tú que lo viste ahí. Pues sí, obviamente más tranquilo, ¿no? Creo que, conocemos al profe, es un hombre muy serio, difícilmente se le ve sonriente, pero al menos ahora en esta ocasión creo que se vio más tranquilo. Ya incluso por momentos se le veía relajado, ya sabes, sentado en el asiento, recargado en el respaldo, que no es normal, y ya platicando un poco más, más airadamente, más tranquilo. Y bueno, en ese sentido creo que le viene bien a todo el equipo, ¿no? O sea, se ve que el ambiente está relajado, incluso lo vimos que regresaron la foto, ¿no?, en las redes de Jesús Isijara, que regresó la foto en el vestidor, ¿no?, con todo el equipo. Eso me parece que habla bien, y incluso a pesar de la situación esta, ¿no?, de las ausencias por la selección y el parón en fecha FIFA, habló de que a ellos les sirvió el aprovecharon con este partido amistoso en León, que lo supieron manejar y que afortunadamente no les cortó el ritmo, ¿no?, que venían manejando ya con un cuadro base, que me parece también importante, ¿no?, que ya lo tiene bien consciente, salvo por ahí las variantes, ¿no?, que tuvo que hacer con Michel por la lesión de Javi Báez. Y bueno, aunque si bien los seleccionados, en este caso Bekeles, él tuvo más participación, ¿no?, que Puch, y se le vio bien. A Puch creo que le costó un poco más, ¿no?, el viaje, esto y la situación del que incluso no llegó a tiempo, ¿no? O sea, no trabajó a la par con el equipo. Por ahí ya no hay esa dependencia, ¿no? Afortunadamente hay otros jugadores que pueden tomar las riendas del encuentro y pues sacar una genialidad, ¿no? Lo vimos con Gallegos, con ese pase que le puso pues medidito a Espíndola para que anotara el gol de la ventaja, ¿no? Digo, a Bekeles le fue bien con una gran actuación, incluso que se traduce en gol. A Puch pues se me desapareció un poquito en el encuentro. Pues sí, Edson Puch pasó desapercibido, como en la fecha FIFA, porque creo que jugó media hora los juegos. Pero media hora y en el primer partido, nada más. Ajá. Sí. Como el Brian. Y probablemente el viaje. Pero ahora, eso no, no es este justificante para que llegue tarde el señor. Ah, no, bueno. Y aquí, esto no lo dijo Arturo Reyes. Ajá. Edson Puch llegó un día tarde de Chile. Ahora, ok, sí, no jugó y el viaje te cansa y lo que me digas. Un día tarde, eso y el viaje le va a durar un día más, ¿no? O sea, no, sino porque en vez de que tenga 2-3 días para recuperarse, tiene 1 o 2 días. Entonces, sí, incluso pues, llegó responsabilidad suya. Ajá, de hecho se dice que ya no entrenó sino hasta el viernes. Y que incluso se decía que no, que podría no ser titular, ¿no? Es que a mi parecer creo que no debería haber jugado el partido. Sí, a mí también. Eso tardes, sí, el club. Ahí no sé cómo se maneja el club. O sea, una situación interna, no lo sé. Pero el club debería dar a conocer que llegó tarde y si hubo una sanción, aunque no te digan qué sanción, ¿no? Si la hay, nada más. Vemos en el terreno de la especulación de que todo es que le están dando trato preferencial. Entonces, si el club es claro y dice si llegó tarde, no llegó tarde, internamente o lo que sea, el club tendría que decirlo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Porque, bueno, precisamente eso, para que no pues se dé la información completa y no haya lugar a eso, a lo que dices, la especulación, y que empecemos mal pensadas, ¿verdad? Ajá. Ahora, lo bueno es lo que destacaban los dos ahorita. Tipo, este no apareció. Perdón, Edson no apareció. Este, pero, o sea, Puch pasó de noche. Por ahí les decía yo, Rodrigo Prieto le puso medio gol y el señor contactó el balón. Se la gana la defensa y luego se tiró un clavado que era para que lo expulsaran. Para que lo expulsaran, uno por fingir y otra por imbécil, porque es un clavado ridículo y patético. Es lo único que hizo Puch, por ahí tiene un par de piques, pero Puch en el partido son los últimos 10 minutos. Y repito, como dijeron, pues aparecieron otros y no se notó, comillas, la ausencia de Edson Puch. No, y hasta eso, bueno, digo que está bien, porque le da oportunidad a otros de equilibrar el juego. Y al final de cuentas, pues, por ejemplo, Espíndola, ¿no? Qué bien por él que le dan ese pase y que logra por fin legitimar su titularidad, porque para mí era de los que decías, bueno, pues ¿qué está haciendo, no? Que lo sigue repitiendo. Al final me da gusto que logre anotar y que. Y pues, por él, y además, pues obvio, por el resultado y por lo que significó su gol, la victoria en casa. Perdón, aparte es buena definición de Espíndola, ¿no? La jugada que le hace el Pipe, pues, definición también muy buena, me parece. Sí, y que, bueno, no había. No fue la única, ¿no? La que decías, la que mencionabas de tiro que le pega con 3 dedos. Yo estaba ahí en la zona del medio campo viendo cómo hacía el arco el balón y Marchesín la saca increíble, ¿no? Marchesín que tuvo buen partido, insisto, duelo de porteros, que por ahí también incluso le sacó un tiro libre a Jairo González. Que estaba ya bien cantado como gol. Mejores jugadores del partido son un orden específico, Marcelo Barovero, Luis Felipe Gallegos, Jairo González. ¿Qué les me parece? Dice que se destaca es Marchesín. Sí, y bueno, no sé qué más de Santos. Pues que gracias por participar y ya este. Son, fíjate, hablando exclusivamente de primera edición, son como nuestro lo más cercano que tenemos a un cliente, ¿no? Salilo contra el Santos, cosa que podemos decir de pocos equipos, si no es que de ninguno, ¿no? Sí. Nos echamos el proceso anterior en primera y en el principio de este. Pero es el karma de la final. Sí, y hay nos la siguen pagando. Me acuerdo que hubo un partido incluso que iba ganando Santos, creo, 2-0 en el Victoria y terminan perdiéndolo 5-2, una cosa así. Y el Necaxa se va para arriba, creo que estaba Arias todavía. No me acuerdo. Creo que sí. Ese es su terreno de usted. Eso de la memoria. Tanto suele despertar el Necaxa, ¿no? Sí. Bueno, pues continuamos entonces. Es simple, los últimos tres triunfos de Necaxa en primera son dos contra el Santos. Ok. Ahora, y hubo gente por ahí en Aguascalientes que son partido, ¿no? ¿Qué? Habrá gente allá en Aguascalientes que tuvo el corazón partido ayer. Más de lo que te imaginas, hermano. Sí, gente, te digo que había mucha gente con la playera de Santos. Bueno, la que no tenía que estarla no lo estuvo. Pero sí. Ah, ya había otros con la de Necaxa. Saludo a Betsy Gutiérrez, por ejemplo, que también estaba ahí dividida. Pero bueno, sí. Mejor no los digas para. No, ella porque pues bueno, ella no tiene bronca, ¿verdad? Pero pues es prensa. Pero. Pero sí, saludos a toda la gente que le quede el saco. Y lo siento, ni modo. Afortunadamente ganó una caja. Y bueno, vámonos ya con lo que sigue, porque ya se nos está haciendo esto. Mordajeras, tú y tu costumbre, vamos. Pues. A pensar en el futuro, que nos traerá el siguiente partido. Bueno, y tras la victoria, ahora a Necaxa le toca salir a ver al zorro, ¿verdad? Zorro, no te lo lleves, zorro, ¿verdad? Necaxa va a visitar al Atlas el próximo sábado. ¿Cómo ven? Creo que es un partido que puede continuar con la buena racha de Necaxa, ¿no? Se presta para que Necaxa salga con buena cosecha. La cosa es ver en qué plan vaya Necaxa, ¿no? Contra el Atlas creo que es un partido para que Necaxa siga sumando de alguna manera, ya sea, y esperemos que sea con los tres puntos, pero yo rival tan complicado. Eso era lo que decíamos, ¿no? Del calendario. Fechas serán bastante duras. El calendario se iba sin desacreditar, claro, a los rivales, pero pensamos que dando las cosas como estamos viendo al equipo, creemos que puede ser oportunidad también de visita para seguir sumando puntos, ¿no? Sí, me parece que puede ser un rival que alargue la racha positiva de Necaxa en este torneo, a esta mitad del torneo, ahora sí. Coincido un tanto con Murdoch de la postura de Necaxa, o sea, ¿qué Necaxa vamos a ver? Porque sin ser en las visitas, me parece que el Necaxa que hemos visto en el Estadio Victoria desde la jornada 1 contra los ha sido mucho más ofensivo, ha propuesto más de fuera del Estadio Victoria. Sí, también lo que dice Alex es cierto, ¿no? El calendario, también Arturo Reyes lo destacó alguna vez en Casa de los Rayos y en una de sus columnas, tenían cuatro partidos que lucían como ganables, ¿no? Hablando de Tijuana, de Querétaro, de Santos y de Atlas. Imagínense, si Necaxa llega a sacar otro triunfo, pues la vamos a creer y entonces sí vamos a empezar la fiesta y vamos a pasar el puente bien a gusto, ¿eh? Sí, vamos a estar gritando ¡Viva México! durante una semana más, al menos, bueno, unos días, al menos, porque sí, o sea, creo que lo importante sería, además también pensando en que tu próximo regreso a casa es contra el América. Es por eso es importante que vayan por los tres puntos en la cancha del Jalisco, ¿no? Porque no sabes qué pueda pasar en ese partido contra los amarillos deslavados, ¿no? Digo que van a venir, vienen de levantarse de aquel clásico que perdieron con Chivas en casa. Luego van contra Cruz Azul y hacen esta, no sé qué tanto sea espejismo por la situación del Cruz Azul o qué tanto sea que de verdad el América tiene la capacidad, ¿no? Empezó bien el torneo y ahora ha venido como en crisis, ¿no? Ir perdiendo 3-0 otra vez. Logran levantarse en esta ocasión porque pues es Cruz Azul, a final de cuentas, pero sin ahondar mucho en eso, a Necaxa creo que le urge el mantener un buen ritmo, ¿no? Y ya tratar de que los partidos complicados al menos no se pierdan. Por eso es importante que este, que luce un tanto cuanto accesible, sin demeritar que el Atlas va a estar en casa, sí sería bueno que pensaran en ir por todas las canicas y que se trajeran el triunfo. Así es, yo también coincido. Creo que Necaxa traerse los 3 puntos de Guadalajara, tomando en cuenta el momento que vive y futbolístico, porque me parece que contra Santos dieron un gran partido. También Atlas viene una goleada y bueno, creo que el partido se puede ganar. Parece que un empate no sería tan malo, siempre que no vayas a perder contra América de local, ¿no? Es que con el triunfo de Santos, como que ahora tiene un pequeño margen de error, ¿no? Digamos que se el lujo incluso de perder por ahí algún partido y no bajar del 1%. Yo lo he destacado, cada semana lo digo. Mientras estés en el 1% no tienes tanto problema, ¿no? Porque un triunfo te sube, como pasó esta semana. Ahora, si ligas un tercer triunfo, estás haciendo un colchón más amplio. Además de la confianza que le genera al grupo de continuar con buenos resultados. Que Necaxa incluso está teniendo, más allá de esto de la lucha por el no descenso, o sea, está teniendo buen fútbol. O sea, creo que eso es lo que le está llevando. Digo, desde el inicio, ¿no? Creíamos que Necaxa, esa primera victoria que se tardó en llegar, se merecía desde mucho antes porque había estado haciendo bien las cosas. Digo, a pesar de las reventadas y de lo que tardó también Poncho Sosa en armar su equipo, creo que ya tiene claro cuál es el esquema, qué funciones son las que necesita. Todavía en este partido contra Santos hizo por ahí un reacomodo táctico para defender la ventaja. Y creo que ya está claro con quién puede contar y para qué puede contar, ¿no? Con esto de sus jugadores. Entonces, poco a poco creo que Necaxa ha demostrado que tiene el fútbol necesario para, no solo para salvarse, sino para empezar a pensar en cosas un poquito más grandes. Ojalá, ahorita lo que urge, lo que es importante es mantener los resultados para alejarse de la zona de descenso. Pero bueno, al menos el espectáculo y el buen fútbol creo que no está peleado con la manera de Necaxa para salvarse. Así es, sí. Sí. Se habla de que cuando estás peleando el descenso no importan las formas, ¿no? Si estás jugando bien, qué mejor que los resultados vengan jugando bien. Entonces, pues, esperemos que en este partido contra los Zorros, que por cierto vamos viendo qué traen los atlistas en cuanto a nombres y eso en su lista de integrante. Así, ¿tú ves algo como interesante? Rafa Márquez. Bueno, sí, claro. Es que también no he visto muchos sus partidos. Ese sería. Ese ya, vámonos. Paga. Digo, puro nombre, un histórico del fútbol mexicano, sin duda alguna. Ay, y del Tri de tu Corazón. De hecho, alguna vez hace no mucho, la única persona en el Tri que me merecía respeto es Rafa Márquez. O sea, ese y ya, a que Atlas se dé por bien servido. No sé si es interesante porque es banca, pero un viejo conocido, Miguel Fraga, que Alex se acordará. Tú vas a decir que es trauma, compadre, pero no, necesitamos saber. No es trauma ni nada, pero lamento. También te pintó crema, ¿sí? Por ahí, Necaxa también. ¿Está quién? Pues Jair Barraza. Pues más o menos, ¿no? Jair Barraza, ¿no? Tiene pasado necaxista. Treviño. Y pues. Treviño, que nomás creo que lo vi en los partidos amistosos. Ajá. Y yo también por ahí hay alguno, ¿no? Un auxiliar del profe Cruz. Ah, sí. Pero Bueno, ¿tenemos numeritos o quieren destacar algo del plantel de Atlas? Hay un Barragán, el tipo, que podría ser para el partido que viene. Ajá. Flavio Santos, que es de momentos, ¿no? Sí, también tiene su espacio. Sí. Pero bueno. No sé si escuchaste, Alex. Pero estábamos destacando a Rafael Márquez, el Kaiser. Ah, bueno, él es el mejor mexicano, creo, de la historia del fútbol. Cuál es esa parte, ¿no? Sí. Ok, está entonces... veterano, pero sigue siendo importante, ¿no? Claro. Y no nada más por lo que puede aportar en la cancha, ¿no? Por lo que puede aportar fuera de... Sí. Ok, entonces, ¿qué? ¿Me he hecho los numeritos, señores? Sí, ¿o qué onda? Sí. Ok. Pausa. Espérame, que ya los perdí. Bueno, tengo los de Treviño, Barraza y Paco Ramírez. Pero no tengo aquí los de la serie, güey. Algo pendejo, ¿no? Ajá. No sé dónde los dejé. Según yo, estaba aquí en el mismo archivo. Además, doy algunos datos de Atlas y las estadísticas de esos güeyes, ¿no? Ok. Sí. ¿Arrancó? Ok, Atlas es... Ok, malditos Atlas. Pues, centenario también, porque muchos hablan del centenario de la América, pero este año cumple 100 años. De hecho, ya los cumplió hace por ahí un mes. Centenario sin títulos, hay que decirlo. Pero bueno, en los zorros hay tres, ya los mencionábamos ahorita. Uno es Yair Barraza. Otros Francisco Ramírez. Voy a arrancarme con Paco Ramírez porque él, digamos que tiene más historia que los otros con el equipo. Paco Ramírez es auxiliar técnico de José Guadalupe Cruz, jugador y fue técnico de Necaxa. Primero jugó en las temporadas 92-93 y 93-94. Tres partidos de liga, acumulando 4.413 minutos. Con gol que se lo hizo al Veracruz Cruz en el 93. Auxiliar técnico de Raúl Arias y después fue auxiliar técnico de Sergio Bueno, ser director técnico del primer equipo cuando se da el segundo descenso en 2011. Paco Ramírez dirigió 12 partidos, de los cuales ganó 5, empató 4 y perdió 3. Pasado como técnico, como jugador, como auxiliar técnico y como técnico. Treviño, que él solo estuvo en la apertura de 2015, partidos de Copa MX, 6 partidos, 485 minutos de actividad en aquel torneo. En realidad, pues, creo que Murdoch dijo, mencioné que agarró a Treviño y dijo Murdoch, y me parece que sí, hay poco que recordar del Trevi en Necaxa. Raza, él sí dejó buenos recuerdos, estuvo un año nada más, apertura 2015 y clausura 2016, 38 partidos de liga, 2.790 minutos, marcando 14 goles, partidos de Copa MX, acumulando 387 minutos, en total metió 17 goles en partidos oficiales con Necaxa. Y pues todos lo sabemos, fue parte del cuadro que se coronó en la clausura 2016 y en la final de ascenso de pieza importante, me parece, para el ascenso. Tan es así que pues se hacen, o sea, lo padecimos, ¿no? Cuando nos supimos que Atlas iba a requerir nuevamente de sus servicios, pues sí. Ajá. Sí lo lamentamos, ¿no? Que no se pudiera hacer el esfuerzo porque se quedara, pero bueno, al final de cuentas dejó un buen recuerdo Yair Barraza, lo que no muchos pueden jactarse de hacerlo. Realmente, bueno, Treviño X, pero Barraza no ha visto actividad en el torneo, ¿eh? más con el equipo sub-20. Sí, digo, lástima para él, ¿no? Pero también no sé si con el... Digo, no sé qué tanto, por ejemplo, hubieras preferido tener a un Barraza que al Güero Díaz. Me quedo con Barraza. O sea, yo no soy de sí, los que... Sí, o sea, no es por... Al Güero Díaz sí. Ajá. No es por tirarle al Güero. Ya conoce el sistema del Sosa. Ajá. Y pues... Descendió, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues, por ahí, en ese sentido... Digo, no es por echarle fuego a la hoguera de, del Güero. Pero sí, o sea, es quizás donde hubiera encontrado su acomodo, ¿no? Y hubieras tenido muchas más opciones también hacia el frente. Yo me imagino que Barraza es un jugador que cobra más que el Güero también. O sea, sí. Igual iba por ese lado. Sí, sí, sí, era un lujito que no te podías dar. Porque tenías que buscar a Edson Puch y a Barovero, ¿no? Y a otros, porque ¿cuántos extranjeros llegaron? Sí. De entrada, los extranjeros pues no llegan ganando pesos. Sí, sí, o sea, pero por ahí, por ejemplo, que estaría, no sé qué tanta distancia haya de lo que costó, lo que pues sí, lo que costó traer a un Riolfo. A Riolfo, exacto. ¿Qué tanta diferencia haya de lo que te cuesta Riolfo a sí. Barraza, perdón. Lapsus. Por lo que me diga. ¿Qué? Sí, quién sabe. O sea, en realidad en cuanto a costos, sueldos, la verdad no es un tema que nos interese, ¿no? Al menos a mí en lo particular no, pero sí me parece que costará quizá lo mismo de lo que costaron los extranjeros, lo que habrá costado el Güero Díaz. Sí, en fin. Pues ya, ¿algo más para Atlas? Que pierdan el sábado. No es por desearles mal. Si pueden perder otro partido, está bien. Digo que nosotros no nos vamos a dejar. Que pues sí estaría pesada la losa, ¿no? Para el profe Cruz cuando vienes de una goleada en León de 4-1, ¿no? Ya, si Necaxa logra ganarle, pues creo que también podría ser Necaxa el verdugo del profe Cruz, me parece. Quizá. Ahora, lo de León es destacar, porque aparentemente sí le estaban tendiendo la camita a Atena. Y este fue el... Pese a que dirigió el amistoso contra Necaxa hace una semana, es su nuevo técnico, ¿no? Javier Torrent. Sí. Así a caray. Esas cosas, el fútbol mexicano que dices. Esas cosas. Qué bueno que lo enfrentamos en la jornada 2. Cuando todavía estaba Atena. Pero bueno. Bueno, pues ya. Qué bueno que no nos toquen la 9. Vámonos a lo que sigue. Se nos hace viejo. Oye, nada más. Decíamos que Necaxa era noveno. Pues Atlas llegará a este partido como de este. Entonces, pues. Ok. Sería bueno ahí despegarse un poquito. Bueno, vamos. La misma cantidad de puntos, ¿no? De hecho. Oh, no se presiona. Ya. Vámonos. Bueno, vámonos. Vamos. Ok. Porque no vas a quitar la comida. Ok, cortinilla. Con calculadora en mano, consultemos la bola de cristal. Es hora de la quiniela. Quiniela PR, señoras y señores. Ya me da miedo preguntar, ¿cómo andamos, señor Don Taker, con esto de la quiniela? En... ya saben el calendario, pero no nos vamos a quejar. Si en el ascenso no hay partidos en domingo, a nosotros nos vale porque no tenemos los completos. Nada más destacar, por ejemplo, ustedes dos y Arturo Reyes llevan 4 aciertos. Todo también, sí, y destacar también por ahí que hay otras personas con 4, que es lo más que llevan esta jornada. Es Hugo Arias, el campeón defensor José Enríquez, Marcos Reyes, Miguel Carreón, Iván Ángeles, Des, José Luis Hilario, Beto Rayo, Jonathan Johnson y David Mota. Ellos llevan 4, pero no, estoy mal porque hay gente que lleva 5. Daniel Morales y Rayo del Norte van ganando. Solo han fallado hasta aquí un acierto esta jornada, que fue de Veracruz Pachuca, por cierto. Es que eso es increíble, ¿no? Sí. Los totales, nada más, rápidamente, hasta la jornada, bueno, hasta la fecha FIFA. Acuérdense que hicimos jornada de fecha FIFA. Los que estarían ahorita en liguilla, líder general con 31. 30. Uno, porque me andaba reclamando que le puse de menos. Ya se lo aclaré. El señor creía que Chile había ganado sus dos partidos, creo. Lalo y Juan también tienen 30. 29. Tienen 28. Y Radio del Norte tiene 27. Nosotros, pues, Alex lleva 27. Mordoqueras 25. Y un servidor también 25. Ahí vamos, ahí vamos. Y esta pinta para ser buena jornada, ¿no? También. Cosecha de puntos. Bueno, pues entonces vámonos con la jornada 9, ¿no? Porque todavía falta que a ver qué hace Pumas. Qué hace, bueno, 10 partidos. Si les parece, vamos con la jornada 9. Que empieza con un partido que va a ser interesante para nosotros, ¿no? Hay que estar pendiente. Veracruz repite de local, pero ahora va a recibir a un Monarcas Morelia que viene de perder en casa con Tigres y que entonces que se encuentra en el fondo del cociente y que va a necesitar sacar algo interesante. Entonces va a estar morboso ese partido en el puerto de Veracruz. Veracruz contra Monarcas. Morelia. Empate. ¿Qué? ¿Por qué digo Morelia y se ríen? Pues porque no conviene, según las ideas de Murdoch. Bueno, Morelia es el último ahorita, pero a medida que el mérito pues, de Necaxa va a ser con Jaguares y Veracruz, ¿no? Sí. Sí, pero es que también Monarcas viene de perder y Veracruz viene de ganar. Pero pues un chispazo del aunque, Veracruz. Aunque tiene mejor fútbol, creo, el Monarcas. Y por mucho, me parece. Que voy a empate. Yo creo que Veracruz va a volver a ganar. Está bueno. Una para quien. Luego, Toluca, que no sé si ya va a estar en el estadio Nemesio 10 o todavía no. Creo que sí, ¿no? No lo van a tener listo. No, porque Toluca va a... No, en la semana yo escuché que no. Va a estar recibiendo a las Chivas. Que va a ser sábado a las 4. Chivas. Va a estar raro su horario, ¿no? Sábado a las 4. Yo voy Chivas también. ¿Tú qué dijiste, Alex? Empate, igualdad. Empate. Igual. Nada más, Murdoch. Sí, juegan en el Alberto Chivo Córdoba. Híjole. Está bonito, ¿eh? Está bien raro. A mí no me gusta. Pero sí está bonito ese mural. O sea, se ve padre, pero funcional para el fútbol a mí no se me hace. Está raro. Bueno. A ver, el de CU tampoco, Murdoch. Por favor. Ah, yo nunca dije... No, pero ese es de sus Pumas. Yo nunca dije que... O sea, en el de CU estás abajo y no ves. No, en CU... Un lado. Sí, no, en ningún lado se ve bien. Bueno, Querétaro, la corregidora va a estar recibiendo a Monterrey. Oiga, empate. Yo empate. Yo voy Rayados. Luego, Monterrey. Bueno, regresamos a Monterrey. De Tigres. Va a estar en el volcán recibiendo al pueblo. Tigres. Por favor, también. Luego el que nos importa. Sábado a las 7 de la noche. Transmisión por Azteca Deportes. Atlas va a estar recibiendo a Necaxa. Necaxa. Necaxa, sí. Necaxa. Necaxa, ¿cómo sí, no? Sí. No sé por qué. ¿Es por dónde? ¿Por Azteca, verdad? ¿Eh? Sí, no por Azteca. Este. Luego vamos a Jaguares, ahí en Chiapas, donde los felinos van a estar recibiendo a Cruz Azul. Pierden los dos. Que pierdan los dos por malos. No, pierden, no digo que pierdan. Los dos me vienen nuevos, pero. ¿Entonces qué? Sí, empate. Yo creo que Cruz Azul. ¿Tú, Alex? Alex. Empate, igualdad, lo que sea. Es que no te oyes. Luego, a ver, Alex. Alex, tu pronóstico. A ver, Alex. Pachuca recibiendo al Cholaje. Cholos de Tijuana. Pachuca. Esto. Fuerte y claro. Para que ahora sí paguen, porque toca quincena, acuérdate. Yo creo que Pachuca, ahora sí, tiene que ganar. ¿Tú te dedicas también? Sí. Murdo, no se lavó las orejas, no obvio. Sí, no, Murdo, que está mal hoy. Hoy el día... No, no, ¿qué? Súbele el volumen, güey. Ok. Luego en el Azteca. Te empezamos a gritar. A ver, otra vez, Alex. Fuerte y claro. Azteca. El América va a recibir a León. León. Es que será tú lo que haces. América. Ok. ¿Tú qué dijiste? Yo dije León. Alex. Alex, ¿qué dijo? Yo voy León. Sí, ya la quincena. Y por último, Santos Laguna va a regresar al TSM para recibir a los poderosos Pumas de la UNAM. ¿De dónde? De Orsena. Y bueno, le va a ese equipo. Santos. Santos también. Sí, yo también creo que Santos. Todo que eras, quise decir. Bueno, ahí está, la jornada 9. Que va a ser en festejos patrios, ¿no? ¿Será que... ¿cuándo? ¿Fue el año pasado que se hizo lo de los uniformes verdes? Sí, creo que sí. Si ahora no se había dicho nada, ¿no? Bueno, fue de Nike, ¿no? Que todos salieron con verde, blanco y rojo. Creo que sí. La América, el Atlas, no me acuerdo quién más. Monterrey. Creo que todos salieron con verde. Bueno, en fin. Sí. Pues así va a estar para esta jornada de grito. Ojalá nos toque gritar con mariachis en tierra esta partida, ¿verdad? Ojalá. Bueno. Pues ya, vamos a lo que sigue, porque ya estamos muy lentos. Vamos. El podcast PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en diagonal Pasión Rojiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. Bueno, saluditos. La banda loca se hace notar y bueno, en el post del episodio anterior, Doña Kazu regresa después de una larga ausencia y dice, y aquí me tienen dando clic al anuncio, porque lo bueno no se cuenta, pero cuenta mucho. Saludos, como siempre, hashtag Fuerza Rayos. Pues saludos a Kazu. Y ay, qué frase se anda agarrando, ¿eh? En fin. ¿Ustedes tienen algo en Twitter, Facebook, YouTube? En Facebook. Oh, padre. No, bueno, ¿qué? No. Facebook iba a decir... Es que en Facebook iba a decir que fue todo un éxito la entrevista de Don Murdo, que... Pues, yo no la he visto. Pues, Sí, lo entrevistaron sin máscara. Sin máscara y... Don Murdoch Eras hablando de... Pues aquí dando publicidad, ¿verdad? Menciones ahí para... La semana pasada... Ajá. Diciendo que no cuidan la identidad. Máscara. Pues es que... Allá voy sin máscara, man. Pero ni modo. Pero si la traes a tus lados, siempre la traes en la bolsa del pantalón, güey. Pues sí, pero ya no podía. En fin. Ok. Allá no la llevas para que no te reconozcan, exacto, ¿verdad? Es que ya voy de incógnito. Ok. Tenemos uno de Liz Méndez, que también... Oye, beso para ella. También es de las que cada martes está escuchando. Ajá. Juan Gabriel, así como pregunta... Eso no al tema de entrada que tuvieron a bien escoger aquí. Ustedes. Si bien. Espera que se pusiera con él, pero yo no escogí si la bien canción. Que te gusta. Pero bueno. Que diga. ¿Qué dice? Iván Ramírez. Juan Gabriel nos pregunta. Uh-huh. Ese tipo de música. Es algo especial en cuanto a la música. Pero bueno. Saludos para ella. Iván Ramírez dice, si no nos salvamos del descenso, es por culpa de Murdoch. Calendario de la Liga de Ascenso, jaja. No nos afectará mucho, salvo por el hecho de que Santos tuvo una semana extra para acoplarse a los conceptos del Checo. Agarrarlos en la curva de arranque. No sé cómo se pronuncia el nombre. La afición no criticamos, son nuestras percepciones de los juegos jornada a jornada. Campeones, y mucho menos nos vamos a quedar en primera por haberle metido 10 goles a los pichones de Tuxtepec. No sé si es crítica hacia nosotros por lo que dijimos. Ay, por lo que dijiste. Eden. Pero pues, de igual forma. Yo creo que es por lo que dijiste, ¿no? De que la gente nos informa de que... pretemporada y la... Entonces... No, pero igual nada más decir. Nosotros decimos aquí, también son nuestras percepciones de los juegos jornada a jornada, ¿no? Uh-huh. Santiago dice, creo que contra Santos y Atlas veremos buenos resultados. Es un empate. Pues el primero ya está. El segundo se dé y después esperemos que el tercero sea más que un empate. Pero bueno, vamos partido a partido. El de Santos ya está y el de Atlas habrá que esperar. YouTube es todo. Saludos para ellos. Okay. Parte de la entrevista de Murdoch sin máscara, ¿tienes algo más en Facebook? Nada más. Y un saludo al profe Arias, que le ganó 5-1 a los mineros, por cierto. Arias no, pero soy. Cuya dirige. Tipo. Él dirige. Un gol. Sí, él dirige desde atrás. Ajá. Por ahí hubo un gol Moreno, me parece, ¿no? Pero este tipo no nos importa, es el equipo que sueñan a verlo a Necaxa, nunca va a volver, pero ya no tomo. Oye, ¿y tu profe Fuentes, ¿qué onda? Él es el profe Fuentes de... Le cortaron la racha de 3 triunfos al hilo. Compadre. Ah, perdió. Ok. Sí, todo porque Arturo Reyes platicaba con él en la semana y fue culpa de Arturo Reyes. Esta semana vamos a cambiar el Fuerza Arturo por el hashtag. Ok. Ok. Hashtag de Podcast PR. Así que está. Jesús Reyes Maldonado, @Rayotab, nuestro compadre, hasta Tabasco nos preguntaba. No ver por... Tarde, un poco tarde. Pero sí hubo, como de que no. Tenía cuestión de eso también. Un tal Ale. Familiar. Nos han raptado el podcast PR 115. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Dice Mother of God. Puede ser mi gran noche, ¿no, Alex? Sí. José Enríquez. dice: empezamos con miércoles de podcast PR. Vamos a echar así más espaciados, ¿no? Twitter es todo. Twitter. Es todo, más bien. Ok, pues ya. ¿Ustedes? ¿Facebook no hubo nada? ¿Algún saludo en particular? Digo, por ahí, la semana Lady Blanche me agradeció el saludo y se lo reitero. Saludos hasta Monterrey. Qué bueno que reencontró sus lentes, ¿eh? Ahí, saludos, Gatúbela. Le mando saludo porque yo le caigo mal. A Sandrita, que ya está también de regreso, ya en estos temas negacistas. ¿Quién más? A esta. A quitar dos puntos de la quiniela por decir obviedades ahí en su cuaderno. No, oye. A la Diva PR, por favor. Denise Lechuga, la Diva PR, hay que mandarle beso y abrazo. Y oye, ese de quitarle puntos, hasta le deberíamos sumar más puntos por. ¿Por las obviedades? No. Saludos también a. ¿Tú qué dices, Mario? A Fanny. Saludos a Fanny. Fanny también, claro. Por ahí estoy platicando con ella en la semana. Un abrazo. ¿Quién más? Rayo Vance. A Zuleta, que ya no nos escucha, pero igual saludo. Anda bien desaparecido de todo. Nada más lo único que hace cada semana es mandar su quiniela. Sí, saludo para el capo de Tamaulipas. A Gotitenberg. Ah, Goti, que es de las fieles también. Compadre Gaborrayo, quejando porque no había podcast el pasado martes. También, y por cierto, escribió columna la semana pasada. Columnas de él y de Rafa Vera, que también reapareció. Puso la de Necaxa para correr la carrera de la liga, ¿no? También saludo para él. Sí. Ojalá nos platique cómo le fue ya la reseña completa. También saludos a Eduardo Delgado, que ya anduvo comentando la semana. Sí, también por ahí me mandó un mensaje. Saludos, uno. Enríquez, que de nunca lo saludamos. Como campeón defensor de la quiniela, pero también de siempre. ¿Quién más? Melissa. Ok. Y bueno, Manuel Flores por ahí. Como dijo el otro día, Alex, ¿cómo hacen los bisteces? Bueno, ya. Sí, verdad, bueno, sí, Don Arturo Reyes, a su reventador Lalo, fan del Madrid. Ya no, su reventador es Mike Peña, ¿eh? Ah, sí, también. También, sí. Todo duro y directo. Pobrecito. A Usakius, arroba Usakius. Ahora sí, saludos. Le llovieron las críticas. Hola. Pues ya, a todos ellos, muchos saludos, gracias por seguirnos escuchando. Y ya vámonos yendo. Porque... Y nada más hay que mandarle, que no, vamos a mandar ya nada más saludos al que nos grabe un audio. Porque no, la gente no nos graba audios. Darnos a hacer voces y grabar audios como si nos hubiera mandado alguien. Ok. Bueno, entonces, pues. Listo, vámonos despidiendo. ¿Algo más que decir? Las redes, muchachos, rápido. Taker, con K, ya saben, Gerardo Taker, en Twitter. Arroba Alex de Rayos en Twitter y Alex Fénix en Facebook. Y me encuentran en arroba Murdoqueras, tanto Twitter como Instagram, y en Facebook, si son tan amables, Murdoqueras Cartoons. Y bueno, con eso nos vamos despidiendo. Nada más recordarles que escuchamos de entrada, pues, a México con Aida Cuevas, la versión mariachi acá, para pues, ambientarnos ya en fiestas patrias. Y pues, como nos vamos para visitar a los zorros, nos vamos a ir con este himno de Zorra de Genitalica, el conjunto regio. Pues ahí vamos a rockear un poquito este, ella no se complica, pica, ¿qué? Pregunta, pica su plática, ¿verdad? Ese afamado disco. Temático, compadre. Tan romántico. Ya lo dijimos la vez pasada. Exacto, bueno. Y oye, ¿qué? Mandar saludo a Alex Ríos también. Ah, también. Escuchó el podcast, pero le ponemos otra de Arjona pronto, no se preocupe. Sí, y la de... Y no es que estemos... sardita de Itálica. No, no hay ardor ahí. Simplemente es... No hay ardor ni nada, simplemente es emblemático. Ok, bueno. Todo temático. Emblemático y temático, ok. Vámonos pues. Por los zorros. Señoras y señores, esto fue el Podcast PR, zorros. Episodio 116. Nos estamos escuchando la próxima semana. Chao. Bye. Pero no deja de ser una zorra. Zorra. Mujer con iniciativa sexual, seductora, salvaje y promiscua, inteligente y fuma de la misma. A la vanguardia del silicón, antes de su primera comunión, te provoca una resurrección. No se complica, no se complica. Ella te dice, pica tu platica. No se complica, no, no se complica. Ella te dice, pica tu platica. Acompañarnos en un episodio más del Podcast PR. No olvides seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, G+ y YouTube como Pasión Rojiblanca, así como apoyarnos en Patreon o dando clic a los anuncios. Nos escuchamos la próxima semana con más de nuestros rayos, aquí en Pasión Rojiblanca.